El Comité de Medidas Urgentes por el Rescate de Víctimas de Rapto Forzoso de la República Popular Democrática de Corea envió el día 22 el acta de protesta a Park Geun-hye en relación con que la parte de Sur Corea retiene todavía a las ciudadanas del norte. El documento señala en particular: como fue revelado ya, el 5 de abril, el Servicio Nacional de Inteligencia de Sur Corea sedujo y secuestró en colectivo en pleno día a las ciudadanas del norte que gestionaban en Ningbao de la provincia Zhejiang de China para arrastrarlas a Sur Corea. Esto constituye una flagrante violación sobre la dignidad y soberanía del norte de Corea y grave provocación política. El presente caso de secuestro fue de cabo a rabo el terrorismo internacional de categoría especial, ejecutada de modo planificado y organizativo bajo la intervención de las autoridades surcoreanas y el crimen de lesa humanidad y antiderechos humanos que destruye y pisotea sin piedad las familias armoniosas. Ya han transcurrido más de 40 días desde que ellas fueron arrastradas al sur. Ahora, los padres que perdieron como un rayo a sus queridas hijas no contienen la indignación sobre la barbaridad de la parte sureña y reclaman a voz en cuello que las devuelvan sin demora al regazo de sus padres. Ya el norte ha exigido a través de varias rutas a la parte surcoreana pedir perdón por el secuestro colectivo, devolver de modo incondicional a sus ciudadanas y castigar a los involucrados en el rapto a la pena pesada o pasarlos a nuestro tribunal. Pero la parte de Sur Corea expone descarados sofismas como la voluntad libre y el reflejo de la admiración y niega a toda costa la demanda justa del norte. Norcorea exige rotundamente una vez más a la parte sur pedir disculpas por su archicrimen, devolver a los habitantes del norte sin demora y de modo incondicional, y castigar duramente o pasar al organismo judicial del norte a los involucrados en el crimen y sus manipuladores entre bastidores. De inmediato deberá tomar rápido las medidas prácticas para que los padres de las víctimas vayan a Seúl a través de Panmunjom, encontrarse con sus hijas y retornar con ellas.